Bienvenidos al primer programa de Destellos del Gospel de este nuevo año 2009. Te deseo paz, amor, prosperidad y esperanza. La misma esperanza que los esclavos afroamericanos nos transmitieron con sus canciones gospel a pesar de las condiciones de vida denigrantes en que vivían. Y espero que me sigas acompañando en este viaje de descubrir la música gospel, su historia y sus protagonistas. Como alguien dijo, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el presente es un regalo, por eso se llama presente. Pues hoy vamos a disfrutar nuestro presente, pero recordando las mejores canciones de Destellos del Gospel del año que se nos ha ido. Han sido más de 50 canciones y no me ha resultado fácil seleccionar solo unas pocas. Algunos oyentes me han ayudado con sus sugerencias. Así que te invito a escuchar lo mejor de Destellos del Gospel del 2008. Pero primero quiero recordarte que etimológicamente la palabra gospel es una combinación de God, Dios y spell, término del inglés antiguo usado para decir historia. O sea, podríamos traducirlo como historia de Dios. En la actualidad, la palabra gospel se traduce del inglés como evangelio. Por tanto, el gospel es inseparable del evangelio, palabra que significa buenas nuevas o buenas noticias. La música gospel tiene pues como fin exaltar el nombre de Dios. Empezamos ahora sí con toda la fuerza de la canción Shekels, traducido como grilletes, del dúo Mary Mary, formado por las hermanas Erika y Tina Atkins, hijas también de cantantes de gospel y que deben su éxito al haber acercado este estilo musical a las audiencias jóvenes mediante su gospel contemporáneo o urbano. La letra es muy interesante, porque en su coro dice: «Quita los grilletes de mi pie para que así pueda bailar. Tú has roto mis cadenas y ahora puedo levantar mis manos». Como ya expliqué en su día, hace alusión a la esclavitud que los afroamericanos sufrieron, pero lo enlaza con una liberación espiritual sobre las presiones y dificultades de la vida, ya que en alguna de sus estrofas dice: «Todo lo que podía ir mal fue mal por un tiempo. Había tanta presión cayendo sobre mí, pensé que iba a perder mi mente, pero sé que querías ver si era capaz de atravesar esas pruebas. Necesito que levantes esta carga, porque yo no puedo llevarla más». Para terminar diciendo: «He pasado por el fuego y por la lluvia, atada de diferentes maneras, pero Dios ha roto cada cadena, así que soy libre ahora mismo». Sin más, te dejo con Shekels, grilletes. Thank you.

Don't be angry if I wash his feet with my tears and dry them with my hair. My hair, you are there. The night Jesus found me, you did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. And you don't know the cost of the oil. Ahora quiero anunciar una noticia importante, y es que tengo en mis manos el último CD grabado por el Coro Gospel de Madrid. Tiene como título Te llevará, e incluye 10 temas cantados algunos en español y otros en inglés, como son ¿Quién como el Señor?, In the Sanctuary, En ti mi vida está, Eternal Life, o My God will carry you, Mi Dios te llevará. Este CD está dedicado por el Coro Gospel de Madrid para Ami, cantante afroamericana, que después de haber colaborado con el coro sufrió una enfermedad que la ha dejado en silla de ruedas. Pero la noticia es que voy a regalar este CD entre los oyentes de este programa. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Pues presta atención. Primero escribe un mensaje al correo destellosdelgospel@gmail.com. Por si no tienes un lápiz cerca, te doy tiempo y se escribe todo junto. destellosdelgospel@gmail.com. Haz un pequeño comentario dando tu opinión sobre el programa o sobre la música gospel e indica que quieres participar en el sorteo del CD. Te contestaré asignándote un número y el día que se haga el sorteo, que puede ser finales de febrero o principios de marzo. Si tu número es el elegido, ganarás este CD del Coro Gospel de Madrid. La única aclaración es que solo puedes enviar un correo por semana, es decir, que cada semana podrás escribirnos dando tu opinión y recibirás tu número. Así que ya sabes, apunta a la dirección destellosdelgospel@gmail.com. Espero tus comentarios y estoy deseando que puedas disfrutar con la buena música del Coro Gospel de Madrid. Y para que sepas cómo suena, vamos a oír uno de los temas incluidos en este trabajo, titulado ¿Quién como el Señor? Y siguiendo con el coro gospel de Madrid, vamos a oír un tema de su primer trabajo discográfico, Vivo está, grabado en directo desde un teatro de Madrid. La canción lleva por título Redentor. Está interpretada por la solista Lidia Gutmann y esta es una de las canciones que más personas me han comentado que les ha gustado. Dice una de las estrofas: el mismo Dios que guía el universo es el que cuida al que afligido está, y sus manos cariñosas que me acogen cuando lloro clavadas fueron por mi libertad. Pues yo sé que vive el Redentor. La vida misma grita que hoy vive el Redentor. Tanto si aún no la has oído como si ya la escuchaste en el primer programa, espero que disfrutes de esta canción conmigo, Redentor. Y seguimos con una última canción del coro gospel de Madrid, del álbum Vivo Está, grabada en directo. Es la canción titulada En la Cruz, encuadrada dentro del género llamado himnos y que está interpretada por la voz solista de Dani Reus. Y cambiamos ahora al gospel contemporáneo en la voz de Kurt Carr y su coro. Este cantante es conocido por incorporar una variedad de estilos en la música gospel que él mismo compone, consiguiendo un aire de multiculturalidad. Vamos a escuchar una adaptación del Salmo 68 que lleva por título Let Our God Arise, deja que nuestro Dios actúe. La letra dice en alguna de sus partes: eres sublime, poderoso, fuerte, invencible. Eres más que increíble, resistirte es imposible. Y también en otra parte, Él te tiene a ti y a mí, hermano, en sus manos.

Retomamos ahora a la cantante de gospel Cici Winans, ganadora de varios premios Grammy, con una canción titulada All That I Need, Todo lo que necesito. Dice la letra en alguna de sus partes: Tú has cambiado mi vida para siempre. Me doy cuenta de que siempre me amarás. Cuando la mañana venga y el sol se levante en el cielo, todos mis problemas se harán más llevaderos, porque todo lo que necesito saber es que tú siempre me oirás. Todo lo que necesito es amor, desde el momento que me despierto. Déjame sentir tu abrazo. Todo lo que necesito es amor. Tenme cerca de ti cada día, en cada paso del camino. Este tema se incluye en el recopilatorio de las mejores canciones gospel del 2008. Vamos a oír All That I Need, interpretada por Cici Winans. Yeah. Otra canción importante y que no podía faltar en este recopilatorio es Amazing Grace, Sublime Gracia. Está interpretada por el coro Central Baptist Church de Nueva York en vivo desde el Teatro Circo de Albacete. La primera estrofa de este himno dice así: Sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me amó. Os recuerdo que esta canción fue escrita por el inglés John Newton en 1779. Durante la mayor parte de su vida, Newton fue el capitán de un barco que se dedicaba a transportar esclavos negros desde África a Inglaterra. Pero sufrió una transformación cuando conoció de una forma personal el amor de Dios en su vida. Y no solo abandonó finalmente su trabajo, sino que los últimos años de su vida los dedicó a luchar contra la esclavitud. Es por ello que esta canción se ha convertido en uno de los clásicos de la música gospel. Vamos a escuchar Amazing Grace, Sublime Gracia. That saved a wretch. estamos llegando al final de este programa, así que quiero recordarte que espero tus comentarios en el correo electrónico destellosdelgospel@gmail.com. Ya sabes que el CD titulado Te llevará, del Coro Gospel de Madrid, puede ser tuyo y así podrás disfrutar de la música gospel en cualquier lugar y a cualquier hora. Y otra de las canciones que sonó el año pasado fue Without You, Sin Ti, perteneciente al trabajo discográfico del conocido compositor y cantante de gospel Edwin Hawkins. Esta canción tiene mucho ritmo, pero también una letra preciosa, que en alguna de sus partes dice: Jesús, te vengo a decir que no quiero pasar otro día sin ti. Es como el pez que necesita el océano azul. No puedo hacer nada sin ti. Es por ti que existo y si no fuera por ti no podría cantar esta canción. Te debo más que mi voz para cantar, querido Jesús. Te debo mi todo. No hay camino aquí sin ti. Nuestro programa de Destellos del Gospel llega a su fin. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al recordar estas canciones que nos acompañaron el año pasado. Te espero aquí el próximo miércoles a las 10 de la noche. Te adelanto que será un programa muy especial, cargado de nuevas canciones gospel. En el sonido estuvo José Luis Gutiérrez y en el micrófono Eva López. Como siempre, te deseo que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel.